Hoy que de nuevo te vuelvo a ver, me he dado cuenta que no has logrado arrancar el amor que al tocarte se quedó impregnado en tu piel. Basta mirarte para encontrar tu inmensa sed de amar. El destino nos ha reunido en un mismo camino, en otra oportunidad. Y ahora que de nuevo puedo conquistarte, no pienso dejarte escapar. Ser mía. Hoy declaro con esta canción que vuelves a ser mía.